Hola, buenos días. Estamos aquí en Radio Crash, en la 105 FM. Somos el talento. Soy Ana Celada y en esta ocasión viene con nosotros el equipo de niños que está presentado por... empezamos con los chicos, Rubén. Hola, buenos días. Rubén Bertólez, director de UCMAX Mental Arithmetic en Asturias. Rubén, de profesión informático, has cambiado los ordenadores y los microchips por ábacos. Correcto. Gracias a ellos y al cálculo mental, está empeñado en conseguir en los niños un desarrollo mental equilibrado, sobre todo enfocado en el hemisferio derecho del cerebro. Sí, no, básicamente pues que aprendan otros métodos y otras formas de entender las matemáticas y bueno, en ello estamos trabajando. Tenemos hoy también en primicia Yolanda Díaz Caso. Hola, buenos días. Nuestra investigadora pedagógica que lleva trabajando en la sombra para el talento desde que empezamos. Yolanda es profesora, investigadora en métodos avanzados de aprendizaje y mediadora civil y mercantil. Sí, así es. Llevo unos cuantos años trabajando en la estimulación cognitiva para mejorar el rendimiento académico de los alumnos. Yoli trabaja en centros educativos con técnicas de aprendizaje, de estimulación cognitiva, memoria visual, razonamiento tratando lógico. De estimular al cerebro en todos los dos hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, para potenciarlos. Lo que siempre digo, la gimnasia del cerebro, que es fundamental para estimularlo, y que esas capacidades se conviertan en competencias. Gracias, Yolanda. También está con nosotros Paula Abango, ingeniera reinventada, pedagógica de la danza, coach, compañera. Ahora se dedica a la gestión de proyectos de implementación de herramientas de coaching en centros socioeducativos. Hola, Ana. Sí, pues en eso estamos, iniciando este proyecto con mucha ilusión. Mucha gente se acerca a tener información sobre este tipo de herramientas y sobre todo acompañando a la gente a que mejore su forma de acceder al mundo de los niños. Esa es nuestra misión. Gracias, Paula. Y tenemos también a Cristina García de Graviel, nuestra profesora del talento, maestra. En ella se ve como una niña grande que comparte espacio y tiempo con los niños para acompañarlos en su educación. Hola, buenos días. Y además, en su tiempo libre, es una artista polifacética. Es una descubridora de lo que el mar nos deja donde besa la arena para convertirlo en arte. Bueno, como maestra, pues ahí estamos. Ya llevo ya varios años trabajando con niños de infantil y se trata de eso, de acompañarlos a crecer y a evolucionar un poquito. Y en la faceta artística, pues bueno, descubriéndome un poco yo también a mí misma y tratando de transformar lo que el mar deja en la arena, entre las piedras, y darle un toque personal para convertirlo, bueno, pues si puede ser, en arte, recrearlo un poco, ¿no? Muy bien, pues gracias a todos por estar aquí. El equipo de niños está enfocado en desvelar el talento en los niños, trabajando para conseguirlo, intentando que no se construyan máscaras y dejando que sean ellos mismos. Y yo traigo hoy a colación una frase de Francesc Torralba, donde él siempre dice que hoy a un niño le preguntas quién es cualquiera de los personajes que está memorizando. Sin embargo, pregunta al educando quién soy yo y la mayoría de ellos no sabe definirse. Y en ese sentido, hoy van a tratar un tema que es niños buenos, niños malos. Los padres se preocupan por los hijos cuando son niños que tienen problemas de conducta, son agresivos, desobedientes, pero ¿deberíamos de preocuparnos por los niños buenos? Ellos pasan desapercibidos. Y entonces yo os lanzo una pregunta. ¿En el fondo del problema es el mismo que un niño malo? Pues mira, yo creo que el problema, si podemos llamarlo problema, es realmente el mismo. Surge de un problema de autoconcepto, de baja estima que tiene el propio niño y sobre todo porque sigue modelos de conducta. Un niño bueno es lo que vamos a ponerlo entre comillas, ¿no?, por llamarle de alguna manera, es un niño paciente, un niño obediente, un niño que confía mucho en la opinión de los seres que tienen autoridad sobre él, y es un niño que se deja mucho influenciar por ello, con lo que este tipo de niños, precisamente por eso, llegan a un momento de la adolescencia en la cual ese dejarse influenciar puede acarrearle verdaderos problemas. No saben por qué, no saben decir no. Los padres no les han enseñado, quizás, a resolver conflictos, ¿no? Les han enseñado a eludir esos conflictos, precisamente. Tú, hijo mío, si tienes un problema, no te metas en el problema, huye. La vida no es así. Todos sabemos que la vida, pues, está llena de grandes alegrías y situaciones fáciles, pero también de grandes conflictos, que tenemos que saber resolver, y una herramienta que tenemos muy buena para ello es trabajar la asertividad. La asertividad, sí. Entonces, ¿quién hace al niño bueno? ¿Quién hace al niño bueno, chicos? Yo creo que al niño bueno lo hace el excesivo control en ocasiones, o incluso la sensación de que tienen que tener temor a algo, el no miedo hacia el niño pleno. Y a veces el miedo, desgraciadamente, temores que el niño se va forjando incluso por imitación de lo que es el propio miedo, pues es lo que hace que sea un niño bueno y controlado, y un poco, incluso en ocasiones yo puedo decir también apocado, ¿no? Apocado a la vida. Sumiso, ¿verdad? Sí, sumiso, y yo creo que en ocasiones esos niños tan buenos tienen un punto de tristeza, ¿eh? Yo no sé, la bondad, deberíamos de replantearnos qué es ser bueno y qué es ser malo. Bueno, en eso estamos, ¿no? Aquí. No sé. Pero es que confundimos el término de bueno, o nosotros los mayores lo definimos así: un niño que no molesta. Un niño que no molesta tanto en casa como en el colegio, no te da trabajo, puedes hacer tus cosas, pues, de una manera más tranquila, y ese tampoco es el camino. O sea, un niño puede ser paciente, puede ser tranquilo, puede ser, entre comillas, educado, sin falta de ser sumiso. Puede también tener su carácter, ser asertivo, expresar su opinión, tener inquietudes, y no por ello va a ser un niño malo, ni inquieto, ni molesto. Entonces, también es mucho problema de los adultos que malinterpretamos o definimos mal el término de bueno. El significado que le damos a la palabra bueno, ¿no? Exactamente. También yo creo que hay una situación de confort en el adulto. Un niño bueno no te reta y estás en situación, estado de confort. Y un niño intranquilo, un niño excesivamente curioso, un niño que ese que no para, que te pregunta, que te marea, pues realmente es más incómodo para el adulto, para el profe, para el vecino, porque a veces es muy agotador, claro, te cogen toda la energía, ¿no?, que tú tengas. Yo creo que ahí Cris también tiene mucho que decirnos, que está constantemente, muchísimas horas a la semana con ellos, de tema de energía, agotamiento y niños. Sí, es verdad que yo tengo, en el colegio tengo un caso de una niña que es una niña buena, una niña que no da problemas, académicamente es buena, una educación exquisita. Y realmente creo que tiene mucha razón Paula en eso que ha dicho, de que son niños con una carga de tristeza. Yo le noto que no tiene, que no se expresa espontáneamente y que no vive las emociones como lo deberían de hacer, pues, niños de su edad, ¿no?, que son tan espontáneos y tan naturales en las reacciones ante las cosas, las experiencias. Y realmente son niños que están sujetos, pues eso, a una educación en casa, posiblemente a un control parental muy fuerte, donde se trata de eso, de que no molesten, de que asumen sin cuestionarse en ningún momento, pues todo lo que les dicen sus padres o quien tenga la autoridad en ese momento, ¿no? Y esa falta de cuestionarse las cosas, de que todo está bien, ellos no dan problemas, con lo cual el feedback, la retroalimentación que hay ahí es perfecta, porque seguimos manteniendo esa actitud y esa conducta. Pero el problema es cuando esos niños llegan a la escuela, llegan a otro medio que no es el de su casa, y tienen que, bueno, pues primero, cualquier niño, casi a cualquier edad, le gusta pertenecer a un grupo, ¿no? Quiere sentirse identificado con ese grupo. Entonces, puede encontrarse con que no encaja en ese grupo, o sí, o encaja, pero a base de un cierto sometimiento a lo que proponga el líder del grupo. Entonces, muchas veces son víctimas, ¿no?, de abusos, de manipulaciones. Entonces sí es muy importante reforzar emocionalmente y conductualmente a los niños, sobre todo a estos niños buenos, para que sepan decir no o para que sepan expresar su opinión. Entonces, según lo estáis reflejando, entiendo que los padres que tienen niños buenos no se están dando cuenta de lo contraproducente que es que tu niño sea bueno. Seguro que no. No. No se están dando cuenta porque, quizá porque por su propia experiencia de ellos, cómo han sido educados ellos, y también precisamente porque ven que les está dando resultado, el resultado que ellos creen, ¿no?, que tiene que ser, que es bueno, ¿no?, que es niños nada conflictivos, con buenas notas, sumisos, tranquilos, obedientes. Lo que decíais vosotras de niño triste, es un, imaginaros que ellos no son espontáneos, como bien decía Cris, y eso es terrible. Imaginaros que no ser espontáneo y tener que racionalizar cada una de la decisión que tomo. Es falta de emoción. Hay una falta de energía en acción, por eso hablábamos de energía. En el aula tiene que haber energía en acción, la emoción que te mueve y motiva. Cuando no hay energía en acción, si tú tienes un aula de 10 niños buenos, ¿qué percibes en ese aula? ¿Qué percibes en esa actividad? Claro, es que ellos el profesor está cómodo, dice, tengo una clase estupenda. O cuando está cómodo el profesor, dependiendo de su propio temperamento, cuando tiene un proyecto adelante y ve que va, que hay ruido, que hay resonancia entre los niños, hay unos a otros, hay vida. Y el bueno se puede integrar perfectamente en eso, porque puede tener una labor también de mediador, porque a lo mejor él desde esa tranquilidad y esa serenidad, pero claro, tiene que tener competencias para poder expresar y en un momento dado ser escuchado, ser visible. Pero el bueno invisible, ¿dónde lo va a llevar socialmente su futuro profesional y personal? Siempre vas a ser el bueno invisible, el que todo esté bien, el que ese café viene frío pero no te atreves a decir, por favor, me lo pueden calentar en una cafetería. Eso es asertividad. Es que hay gente que no se atreve ni a eso, pero ¿de dónde viene? Desde pequeño, a lo mejor por no dar la lata, por no llamar la atención, por ser bueno. Yo no sé si ese es el origen, podríamos buscarlo en estos niños desde bien pequeñitos, cuando está bien, no, es que está bueno, es que chica, no dice ni mu, es buenísimo. ¿Pero qué es ser bueno? Se nota mucho en las clases, sobre todo en la participación con los niños. Cuando propones un juego, lo normal, la gran mayoría, pues nada más que dices la palabra juego, ya se levantan todos, empiezan a saltar, a gritar, y hay que estar 5 minutos hasta que les explicas cómo va a ser el juego, qué hay que hacer, dónde hay que colocarse. ¿Qué hace el niño bueno? Se queda en su silla, no dice nada, solo espera que tú le des las instrucciones, se sienta donde tú le digas y hace lo que tenga que hacer. Y lo peor de todo es que después, al final, da igual que su grupo gane o pierda, él no va a tener ninguna emoción. Lo normal es que el grupo que gane, pues aunque no tengan permiso, se levantan todos de la silla, se van hacia la pizarra y empiezan a saltar. A saltar y a gritar, el niño bueno se queda en la silla, ni se levanta. O sea, no muestra ni emoción de decepción, ni emoción de alegría, simplemente hace lo que le obligas, o sea, lo que se propone en clase, pero eso no expresa nada más. Es que incluso yo opino que en ocasiones él está pensando, esto no es serio. Pues sí, pues puede ser. Yo lo percibo. Yo opino, es que estoy pensando en situaciones y es verdad, claro, el bueno es tan bueno que no, pero es que puede que él piense que esta profesora no es seria. Esta actuación, esto que está sucediendo aquí, según el baremo de mi familia y de lo que es ser bueno, porque yo sé que soy bueno, esto no es serio. Y el tener que tomarse todo tan en serio en la vida, ya sabemos a dónde lleva. A una decepción y a una control tan sumamente emocional, de controlar las emociones, que al final va a estallar con 40-50 y no sabemos cómo. Hay que dejar que los niños que vean que la vida es sufrimiento, pero que al mismo tiempo no es todo tan serio, porque hay que saber que sepan lo que es también el sufrir. Al niño bueno a veces yo creo que el sufrimiento, cuando algo no sale, cuando no lo entienden, porque ellos, como están haciendo de buenos, no se arriesgan a ese sufrimiento del que hace lo normal y bueno, y se arriesga a que él salga mal y le digan, oye, no, o en este momento preciso no. El niño bueno no quiere aceptar que alguien le diga que en este momento no toca, por eso nos llamó la atención, hago de bueno. Y yo lo veo a veces en ese sentido. Y entonces, a mí me parece que es, yo no soy madre, pero primero detectar que el niño es bueno me parece ya súper importante, porque si no transmite nada, no sabes realmente qué estaba pensando, ¿no? Pero incluso también que los padres tengan conciencia de que un niño bueno es una preocupación, no es algo de lo que tienen que estar relajados, que es todo lo contrario del efecto que están... Lo que pasa es que también venimos de una cultura en la que la educación se entiende como algo, digamos, aprender conocimiento y no trabajar ninguna otra facultad. Habilidades, capacidades, cosas como gestionar las emociones, la frustración, el fracaso, eso no se trabaja y generalmente en las casas tampoco se le da el valor que tiene. Simplemente currículum académico, las notas es lo importante, comportamiento ejemplar y nada más. Las familias no se dan cuenta de que en la vida real de nada vale muchos sobresalientes si después, cuando sales al mundo laboral, al relacionarse con otras personas, no se saben gestionar las emociones. En los trabajos pues hay muchas decepciones, con las personas pues hay problemas y es lo que hay que gestionar. De nada vale solo el currículum académico si después no hay detrás ese otro aprendizaje. Sí, fundamentalmente el problema que tiene ser niño bueno es fundamentalmente cuando llegan a la adolescencia, que ellos lo que van es a rebelarse, se hartan, se cansan de esa situación, les produce un estrés. Imaginaros años y años esperando a poder ellos expresar la opinión de la mayoría, no la suya. Es una racionalización constante de los sentimientos y de los pensamientos. Eso es agotador. Entonces ellos los que llega un momento determinado en el cual o se rebelan, pueden hacerlo y van a estallar y salir por el sitio más insospechado, o también lo que pueden hacer es seguir a un líder, con unos comportamientos y unas actitudes que pueden ponerle en peligro, como decía Cristina al principio, pues bueno, poder llegar a entrar en el mundo de la droga, en el mundo del alcohol, en bandas. Quiero decir, precisamente por esa frustración que siente y ese decir, estoy aquí, yo también estoy aquí y quiero que me oigáis, ahora me vais a oír bien. Una cosa con la que, trayendo a colación un poco lo que dijo Paula, en relación a que ellos se pueden tratar de decir, interiormente a la profesora, no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, yo creo que, es mi opinión, que ellos eso no se lo plantean en ningún momento, porque para ellos un profesor es como una autoridad, ¿no? Una autoridad en la cual yo tengo que seguir, Y ahí está el problema. Yo creo que ellos en ningún momento piensan, ¿esto será verdad lo que me dicen? O sea, se plantean con las cuestiones, cuestionarse algo, hacer autocrítica. No tienen, son muy planos en ese aspecto. Entonces ellos solamente reciben y ellos van a atender a aquellas situaciones en las cuales precisamente tienen algo que decir los que tienen autoridad sobre ellos. Exclusivamente van a seguir aquellos que tienen autoridad sobre ellos, ¿no? Quizá Paula podrías... Sí, yo ejemplificaba, por ejemplo, el caso en que cuando se plantea un trabajo colaborativo en el aula, claro, la autoridad, hay una referencia que es el profesor, pero la autoridad está en ellos. Ellos establecen normas, ellos establecen. Entonces, el que se diluya durante una hora o durante el tiempo en que se plantea ese trabajo cooperativo, se diluya la autoridad, el niño bueno puede llegar a verlo como esto no es serio porque se ha perdido, que ella nos diga lo que hay que hacer. que es, o sea, profesor, claro, se ha perdido. Cuando se ha perdido el que ella nos diga, sino que vamos a ver cada uno de nosotros qué aportamos en este trabajo, porque entre todos vamos a hacer esto, al niño bueno lo descoloca. Yo es cuando lo he realizado, cuando he llevado a cabo este tipo de trabajo más cooperativo, más colaborativo, digamos, sí, al niño bueno. Pero acuerdo. Muchas veces sí que sale, la parte es cuando yo lo que estoy encontrando son pocos casos de buenos, ¿sabes? Porque muchos que estaban en la parte de estoy siendo el bueno, muchas veces se suben al carro del colaborativismo y del cooperativismo, uh-huh. porque se sienten tan bien, porque en esto ven que pueden aportar cosas, entonces empiezan a tomar decisión, a decir cosas, a su parte realmente buena, que hablo de la bondad, hablo de la parte bondad, y compartir sale. Porque muchas veces el bueno es egoísta porque compite, muchas veces el bueno concibe que estoy aquí para competir. Claro, y no para resolver lo de los demás, ¿qué es bueno? Por eso yo vuelvo a decir, ¿qué es lo bueno? ¿Qué les decimos a los niños que es ser bueno? Sacas buenas notas porque compites con el de al lado que saca menos. El mío sacó no sé cuántos. No. El claro. mío sacó esto, pero es que además acompañó a otro niño en un proyecto, en un trabajo, consiguieron en conjunto sacar esto. Eso es lo que tendríamos que cambiar el concepto en el aula de lo que es conseguir niños comprometidos, no buenos. Niños comprometidos. Y el bueno puede ser muy comprometido cuando se le deja hacer. Y cuando se le da un poco el empujón para que sea hacedor y colaborador en el aula. Es esa idea, es que yo creo que estamos chocando muchas veces con la educación de bueno que le damos en casa y lo que querríamos a nivel de sociedad bondadosa, ¿no? Y comprometida. Y en ese sentido, ya que más o menos creo que lo del niño bueno, todos los que nos estén escuchando pueden saberlo, con otra, que esto se me ha olvidado, cualquiera que quiera participar vía Twitter, por favor, almohadilla talento niños, que ya me está llamando la atención. ¿Cómo se puede ayudar a construir una imagen sana del yo en un niño bueno? Si ahora mismo cualquiera que esté escuchando diga, jolín, pues mi hijo es un niño bueno, ¿qué hago ahora con ese niño? ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo pienso que sobre todo tenemos que darle la opción de dejarle pensar. Dejarle pensar y ponerle en situaciones donde realmente tenga que expresarse. Y por supuesto volvemos y podríamos retomar con los programas que ya hemos hecho del poder de la escucha, ¿no? Uh-huh. Donde el niño, si no le damos esa opción de que hable, de que se exprese, porque viene todo impuesto, viene todo ya perfectamente acoplado, ¿no? Para que sea estímulo respuesta, entonces no le estamos dando esa oportunidad. Y aparte, bueno, pues proporcionarle técnicas de esa gestión y de control emocional y conductual y social para poder manejarse dentro del grupo. Claro, es que hay que tener muy en cuenta lo importante de aprender a comunicarse. O sea, un niño generalmente lo tratamos pues eso, como un niño, como una persona que no va a saber expresarse, que no puede mantener una conversación con un adulto, que, vamos, en general, que lo subestimamos. Pues no, a un niño hay que enseñarle, pues como en cualquier otra faceta en la vida, hay que enseñarle a escuchar y a hablar. Y si es con un adulto es mejor. El niño en su vida diaria va a tener que tratar con profesores, va a tener que tratar con, cuando esté pues con la madre por la calle, con tenderos, con comerciantes, con... Un niño vive en un mundo de adultos y de niños y tiene que aprender a comunicarse con todos. Y sobre todo, bueno, en el ámbito familiar, enseñarle que por hablar no pasa nada. Simplemente es una inquietud y hay que preguntar, hay que tener inquietudes y que los errores y las equivocaciones están para después subsanarlos. ¿Qué? O sea, la frustración... Que no, era que no pasa nada malo, ¿no? Que claro, al revés, claro. Que tiene que pasar algo bueno por hablar, ¿no? ¿Qué pasa con un niño bueno que hasta los 18 años no ha cometido ni un solo error? Bueno, vamos a poner hasta los 22, 23, que acabe la carrera. Todo perfecto, todo sobresalientes, ni un solo error en su vida. Sale al mundo real y todos son golpes por todos lados. ¿Qué pasa con ese niño? O sea, emocionalmente, ¿cómo puede superar esa frustración? Bueno, pues podría caer, figúrate, en la depresión. Claro, claro, correcto. Ansiedad, depresión, y bueno, todos los estudios indican que habría que enseñarles a los niños ser asertivos, ya desde el hogar, fundamentalmente, porque todo lo que aprenden en el hogar luego va a ser trasladable al centro educativo. y enseñarles desde los 7 años, 8 años, lo que es la asertividad, o sea, a decir, a saber decir no, a manifestar su propia postura sobre un tema concreto, a expresarse razonadamente, sin herir, en lo posible, a la persona con la que se está comunicando, a saber pedir favores y reaccionar de forma asertiva ante un ataque, a saber expresar sus sentimientos. Para eso, lo fundamental, para enseñarle a todo eso, tenemos que predicar los padres con el ejemplo. Importantísimo, sí. A demostrar si nosotros aprendemos a demostrar nuestros propios sentimientos, a ponerle nombre a cada uno de nuestros sentimientos, estoy contenta, me encanta hacer esto, hoy me siento muy frustrada, ponerle nombre a todo eso, que nuestros hijos nos escuchen, ellos van a adoptar ese modelo de conducta desde muy pequeñitos, ¿no? Sí, lo que decía Yolanda sobre la asertividad, ¿no? Eso es que sepan pedir favores, que sepan reaccionar ante el ataque de otros, expresar la presencia de un problema, hacer razonamientos y explicar las cosas, expresar la comprensión ante la postura de otros. En fin, todo eso es importantísimo para que pueda ocupar un lugar con cierto protagonismo. Porque realmente cada uno tiene que ser protagonista de su vida. Entonces entendemos que todos los que estamos en el ámbito educativo, pues ayudarles y proporcionarles esas técnicas o esas herramientas para que puedan desenvolverse de la mejor manera posible en su vida infantil, adolescente, adulta y en cualquier momento. Yo creo que en todo esto también es muy interesante lo que hablábamos del ejemplo, la imitación en casa, la imitación en tu tribu, con tu familia. ¿Por qué? Porque si nosotros somos personas que vayamos con la palabra por delante, el poder de la palabra, y aparte de la escucha que siempre hablamos, pero esa palabra que tenemos entre un docente y otro, entre un profesor y otro, entre la madre que viene a una actividad a hablar con la profesora de una determinada manera, está el niño delante y tú sabes, entras un poco en sintonía con esa señora o esa madre y le haces saber, o ese padre, que le estás escuchando, pero al mismo tiempo que es que esta norma en este aula es así, y lo explicas de tal manera que el niño no vea que hay una discusión, porque muchas veces los padres, cuando vienen a exigir o a pedir algo, que sus expectativas eran otras, hay que entenderlas. Entonces, incluso saber llevar una situación donde un niño está viendo, está siendo un espectador entre dos adultos. A veces el docente o el profesor o el monitor no puede entrar en una escalada por su propio orgullo. Te tienes que salir de ahí y pensar en el otro, en ese padre que está perdido, hablando claro, en ese momento, sin querer decirle a él eso. Tu mentalidad como docente o profesor tiene que estar un poco... ahí sí que tienes que estar un poco sumiso para dejarle hablar y tú entonces hacerle entrar en tu juego de que realmente tú lo hiciste así por esta razón, que te escuche, bajar un poco el tono, porque cuando la otra persona viene muy subida, entonces si no, el niño que está de espectador va a ver que eres igual, entonces el niño va a comparar qué sucedió entre papá y el profesor, y entonces el niño cuando llega a casa va a preguntar: papá, ¿tú no te diste cuenta de que el profe hizo esto? Y no te diste cuenta de que... Y tú estabas gritándole. Yo eso ya lo he vivido, o sea, sucedió. Entonces, ese niño que le dice eso al padre es el que le hace entrar en conciencia al padre de lo que sucedió en aquella imagen. Porque el padre no se va a dar cuenta. Dice, bueno, pero es que el profesor es un no sé qué. Ya, papá, pero el profe te dijo esto. Tú no lo escuchaste, él te lo dijo. Y te lo dijo así. Entonces, cuando la imitación o el predicar un poco con el ejemplo del docente, eso es lo que tenemos que intentar. Es que estamos sumidos en un mundo de competitividad por mi palabra, de competitividad por mi, como si dijéramos, mi razón. Yo tengo la razón. No, tú tienes la razón. Y tú estás insultándote a ti mismo cuando me insultas. Y yo te entiendo y estoy aquí, te acompaño y te escucho. Y ya está. Y en ese momento el profesor, en cuanto no entra a juego con el padre, estando el niño delante, hablo de situaciones donde el niño es espectador, ¿eh? Luego, claro, a puerta cerrada, pues hay que hacer lo mismo, pero no es necesario bajar tanto a veces, ¿eh? Porque a la otra persona también hay que ser más asertivo. Pero cuando está el niño delante, a veces incluso la asertividad que hablábamos del docente la podemos bajar un poco, porque yo creo que va a haber chocado. Y el niño, cuando ve ese choque, ese conflicto, él lo va a decir en casa, de alguna manera lo va a aunque sea un niño bueno, aunque haya un conflicto con un niño bueno, que el padre viene en un plan, no sé, yo creo que tenemos que plantearnos cada situación de una manera. Yo cuando llego a casa a lo largo del día y por la noche, cuando no me duermo, según me meto en la cama, yo visualizo mucho pequeñas situaciones de conflictos o de cosas donde yo me vi superada emocionalmente por una madre que soltó de todo. Y entonces yo dije, mira, y ahora, viéndola un mes después de una situación particular que sucedió, digo, ¿realmente estuvo bien? Veo cómo está la niña, veo cómo están los padres, ayer mismo lo pude comprobar y dije yo, estuvo bien hecho. Y te anima a claro, también experiencia, ¿no?, de verte en una situación de esas. Pero yo hace años, sin haber aplicado técnicas o herramientas de control más emocional y de escucha, hubiera entrado en una escalada, o sea, a mí me va a decir esto esta madre, con todo lo que me deba, entre comillas, todo lo que me deba, que estoy educando también a su hija. Entonces, es verdad que a veces tenemos que bajar tanto el nivel con los padres, porque no están preparados, que por eso el ayudar a los padres con herramientas de trabajo para que un niño bueno o malo no acabe siendo todo lo bueno y todo lo malo que les etiquetamos, es muy importante, ¿no? Dar oportunidades, sí, a ese niño bueno a expresar. Sí, la cuestión es comunicación eficiente. Y realmente la comunicación es lo que realmente la herramienta básica. Y para saber comunicarnos bien tenemos que utilizar la asertividad, la empatía, el autocontrol de uno mismo. Porque, y para ello, lo fundamental es lo que seguimos hablando, predicar con el ejemplo. Con el ejemplo. Cuando vemos que un niño da las gracias, qué casualidad que cuando hablamos con sus padres también son padres agradecidos y también utilizan gracias. La sonrisa, sí. Miran a los ojos cuando están hablándote. Son situaciones comunicativas, eficientes, que aprenden fundamentalmente por la imitación. Con lo que a todos los padres que nos están escuchando, que sepan que tienen herramientas muy válidas y estupendas para crear hijos que puedan enfrentarse a la vida de forma más eficiente y que puedan, que va a depender de ellos fundamentalmente, a través de herramientas comunicativas, como decíamos, saber escuchar, como hemos hablado tantas veces, utilizar tonos agradables, tratar de contener la ira, la furia, y para hacer hijos que sean respetar a nuestros hijos, así ellos sabrán respetar también las ideas de los demás y tendrán un tipo de comunicación y resolución de conflictos más eficientes y que le hagamos fundamentalmente más felices. Porque los niños que no se expresan sus sentimientos y que son estos que llamábamos niños buenos, en el fondo no les lleva más que a la infelicidad y a entrar en un conflicto consigo mismos que puede llegar a acarrear verdaderos problemas. Y solo un apunte, que bueno, que todo eso que estamos contando está muy bien y parece que teóricamente es maravilloso, pero que, bueno, Yolanda, el artículo este sobre la investigación en California, claro, que se ya llevó a cabo y que tiene resultados. Sí. ¿Qué informe es ese del que habláis? Es una investigación de Manuel J. Smith. Es un proyecto de se llama Proyecto de Investigación STAR, que lo han desarrollado desde la Universidad de California y lo ha desarrollado en el Distrito Escolar Unificado de Irvine. Entonces utilizaron en el colegio técnicas asertivas, que es de este propio proyecto STAR, con niños primero de primaria, luego lo han extrapolado a secundaria y bachillerato con unos éxitos tremendos. Trabajaron tanto con lo que llamábamos niños buenos y con niños malos, que son los niños, bueno, siempre el malo es por ponerle un nombre, ¿no? Niños, pues todo lo contrario, en el otro lado, ¿no? Dentro de la asertividad, que es el medio, tenemos la pasividad y la agresividad. Pues el otro lado, ¿no? Pero que el problema no deja de ser el mismo, sino es el problema son niños que intentan ser buenos en un mundo imperfecto. Y entonces, pues con estas técnicas de asertividad que han desarrollado en el colegio, pues vieron al final de curso que eran unos niños pues que podían relacionarse y resolver conflictos de forma muchísimo más eficiente, eran capaces de responder, tanto el niño agresivo podía responder de forma más tranquila y sosegada y escuchando, como la niña que era, digamos, la niña buena que se callaba todo, pues era capaz de dar su opinión y también de aguantar esas críticas y esos acosos, respondieron muy favorablemente. Y dando entrada a la entrevista de Paula Bango, que nos viene también a hablar un poco de coaching educativo, ahora que estamos con niños buenos y niños malos, ¿qué puede hacer el coaching por los niños buenos? Bueno, el coaching en particular no es que lo haga por el niño bueno o por el niño malo, lo hace por el conjunto. En realidad es un trabajo de grupo de apoyo en conjunto. Claro que el protagonista es cada niño, porque el docente, las asociaciones de padres, todo el centro educativo, el jefe de estudios, trabajan en una línea más de esto que todo esto que estamos hablando, de predicar con el ejemplo, de ser puntos de referencia y de imitación. Por eso el coaching educativo no es en sí, es coaching aplicado, focalizado en el entorno educativo, socioeducativo. Cuando hablo de socioeducativo hablamos de centros deportivos, entidades socioculturales, agrupaciones, ya sean artísticas, centros conservatorios de música, de danza, cualquier profesor, cualquier docente, cualquier persona en contacto, es que hasta la persona que está en la centralita, es todo un ejemplo de cómo podríamos ser referencias o puntos de eso, lo que hablamos antes, de referencia o de imitación positiva para el niño. Cuando el niño ve un conflicto entre dos adultos, ¿a quién imita? ¿Qué es lo que su intuición le lleva a decir, esto está mejor? Claro, si se acostumbra y en casa le acostumbran a que es a pleno grito, a pleno... Entonces, ahí es donde hablamos. Coaching educativo es un para todos enfocado a que el protagonista es el niño. Es el acompañamiento de educandos, niños. Son el núcleo y en torno a ellos están los profesores, monitores, entrenadores, pedagogos, técnicos, deportivos, maestros artísticos. Y luego sí, por fuera está los padres. O sea, lo que engloba todo es el grupo de apoyo, a ese grupo de apoyo es la familia. Entonces, el coaching educativo lo que ofrece son herramientas a todos estos implicados, involucrados en el niño, en el educando, a crecer como personas en este mundo en función de las necesidades sociales que se han ido detectando. Porque no es lo mismo crecer hoy en día que crecer hace 50 años, porque era otra época. Entonces ahora las necesidades sociales de que sean niños con toma de decisión, que se vayan a buscar un poco su propio sitio en este mundo, su para qué, es este. Son herramientas de busca tu para qué. Pero si no lo puedes ayudar a tu hijo, acompañar en su para qué, si no tienes el tuyo, si no tienes una dirección, ¿cómo le vas a decir a un niño, busca tu dirección, lucha por ella y disfruta en el camino? Si mamá no disfruta en el camino, mamá no disfruta, mamá está agobiada, mamá no sonríe, mamá discute, mamá o papá o quien esté contigo, la profe discute, la profe no disfruta en su trabajo, el entrenador me grita, el de entrenador no me entiende, no me escucha. Es que lo dicen ellos. Tú hablas con un niño y te dices, es que no me escucha, es que no me entiende, es que no me deja hablar. Actitud negativa del niño. Niño bueno no te dirá nada de eso, porque no quiere ser escuchado, no quiere ser mirado, solo quiere una nota sobresaliente. Lucha, su dirección es una nota que está marcada por lo que se espera de él, unas expectativas externas que son, no, sabemos que no son las que sirven para ser exitoso en el sentido de bienestar en la vida. El éxito no deja de ser un bienestar. Entonces, el coaching educativo únicamente es centrarse en ese niño para que todos estemos enfocados, alineados a una dirección de crecimiento personal nuestro y esos niños los acompañemos estando nosotros bien. Es eso. Y entonces el coaching educativo no solamente ayuda al niño, también ayuda al educador, tanto sea profesor, sea padre. Sí. Es que hay educadores que cuando inician un trabajo de herramientas de coaching cambian de color. Esperemos que no sea el negro. No, brillan, le empiezan a salir los colores que tenían guardados desde hace mucho. La luz del Coaching Life de la Escuela Europea de Líderes. Chicas, ¿alguna pregunta para Paula? Sí, Paula, yo tengo una, porque me parece interesantísimo todo el mundo del coaching y sobre todo el focalizado, por supuesto, a la educación. A ver, los centros escolares seguro que quieren, pero todavía no lo saben, porque no lo conocen. Y entonces, hay mucha reacción, ¿eh? También hay reacción. Pero, ¿cómo lo hacéis llegar? ¿Qué, ¿Cómo hacéis llegar vuestras propuestas a esos colegios? Pues con el poder de la palabra, tú vas allí y te presentas y ven una persona que tiene algo. No sé por qué te escuchan. Te hacen un interrogatorio de tercer grado, te intentan incluso denigrar con palabras hirientes y demuestras que hay alguien dentro de ti que él en un momento dado hubiera querido ser. Por algo se hubiera querido comportar en esa entrevista como tú te estás comportando. ¿Y cómo lo haces? Y al final pues te vas por aquella puerta y esa persona, ese director del centro, director de asociación, algo vio. Entonces es eso, encuentran referencia, encuentran un algo que nunca se habían planteado trabajando con mucha gente. Es dejarte ver, el coaching es dejarte ver. Y si te rechazan, saber que, bueno, estás ahí, como un poco el delfín, ¿no? Acompaño, me acerco, vale, no me quieres ahora, bueno, yo estoy aquí. Es importantísima, es que es una herramienta, creo que, pero tan desconocida. Sí, sí. ¿Nos parece? Bueno, aquí en Asturias es muy desconocida. Sí, sí, estoy hablando del ámbito. Pero hay muchísimos. Es que en Estados Unidos el coaching ya tiene otra acepción más de deporte. Pero sí que es verdad que, bueno, a nivel empresarial muchísimo ahora. Pero ellos tienen, para cualquier entrenador, cualquier técnico, tiene que pasar por unas herramientas de coaching y tiene que estar, bueno, es un asociativismo en torno a todo esto. Porque es que si la persona, si la familia no tiene esos valores bien establecidos, se nota socialmente. Claro, hay determinados aspectos, ellos son diferentes, tienen otra cultura, pero sí que es verdad que el concepto coach, que es ese acompañante, ese acompañamiento, esa dirección que hablamos, la dirección, aquí no la tenemos, no tenemos la dirección definida. Entonces, hasta que cada uno no tenga su propia dirección y su propio plan de acción y su propio crecimiento focalizado en sí mismo, no puedes, entre comillas, ser padre, ser educador, ser profesor, porque estás tan disperso. Hasta que no tengas un foco y un par, no es tampoco que tener una misión y todo esto, tampoco es exactamente, que también se trabaja en coaching, pero es más ese llegar a tu punto de salir del estado del confort para mejorar y crecer. Cada día tienes que salirte un poco de liberte, que estás pillado en tu propio crecimiento. La energía en acción, esa emoción, pues es esa emoción que te mueve, claro, con la parte racional que al final tú la controlas, pero sí que es verdad que la parte de la interna es la que estamos trabajando mal y los adultos tenemos que empezar a sentarnos y a tener ese punto de conciencia. Y una pregunta nos podemos hacer muchos, porque bueno, yo lo he visto en varios centros escolares que están formando a los alumnos en mediación para resolver sus propios conflictos. ¿Esto tiene algo que ver con el coaching educativo? No, mediación es otra parte. Estamos incorporándolo también en la programación, en la acreditación en coaching focalizado en educativo de Escuela Europea de Líderes, que se iniciará en octubre, si todo va bien y la gente empieza a perder un poquito el miedo a este tipo de concepto que es coaching. Son herramientas de mejora y de crecimiento socioeducativo. Llámele coaching, llámela de otra manera, pero realmente es que viene del coaching, no hay que olvidar su origen. Y este tipo de trabajo, pues con mediadores, es muy interesante porque ellos ofrecen un más allá cuando ya se inicia un poco el conflicto. Cuando hay un conflicto hay que trabajar el gana-gana. Y el gana-gana pues tiene muchísimas herramientas que están ancladas en el coaching. Ajá. Estas que hablábamos de poder de la palabra, escucha, comunicación, asertividad, la sintonía y el rapport del mediador. Entonces, claro, el mediador puede ayudar a niños a que estas herramientas, niños que sean un poquito más, claro, tienen que tener ya una tendencia a ser modelados un poquito a sí mismos, a modelarse a sí mismos, como verse ellos, visionarse mediadores y sentir bienestar, eso está claro. Hay niños que no serán capaces de entrar en ese juego, pero sí que si muchos se acercan ellos a este tipo de proyectos. Bueno, ya traeremos seguramente a Lilian, que es mediadora escolar y social y está en un proyecto muy bonito, y para que ellas se centren en eso. Pero es verdad que el coaching, es que realmente yo creo que el grupo de apoyo estupendo sería orientador, el orientador tiene su faceta, el coach tiene su faceta y el mediador escolar tiene su faceta. Dentro de cada uno, claro, son proyectos donde cada uno es muy profesional, muy especialista en lo suyo y va a generar un entorno escolar óptimo. Es una visión, pero claro, poco a poco tenemos que ir hablando de ello, por eso es darlo a conocer, como comentábamos antes, a los directores, a los centros, yendo tú mismo, siendo tú mismo y presentándote con esa valentía, entre comillas, es como empezaremos a vernos. Sí, Rubén tiene una pregunta para ti. Sí. Sí, bueno, yo como educador, es el tema del coaching educativo, más que interés, me resulta casi una necesidad. Y tengo una pregunta, porque tengo dudas sobre ello. El coaching educativo, aparte de ofrecer herramientas para hacia los niños, ¿también dota al educador de herramientas para tratar con los padres? Porque a veces hay ese choque de que tú quieres aplicar unos métodos, unas herramientas muy beneficiosas para los niños, pero el padre solo quiere mano dura, que aprenda A, B, C y D y se acabó. Ni comportamiento, ni asertividad, ni esas cosas raras que se oyen por ahí. Entonces, pues bueno. A ver. Lo que te comenté antes del delfín, ya se acercará. Estás ahí, te acercas, te vas, que me tiene miedo, que me tiene miedo. Es miedo, es miedo. Es que yo ahí tengo otra pregunta para ti, enlazada con la de Rubén. Porque claro, esto del coaching, en las brechas de conciencia que también desde el talento intentamos abrir, supone un cambio interno. Y ese cambio interno, entiendo que a través del máster y de la escuela, de toda esta educación que estáis ofertando, se puede realizar mejor en grupo. Entonces, ¿qué ventaja en grupo supone entrenar competencias de coach? Pues que te ves desde otra perspectiva, porque el grupo, cuando tú trabajas en un acompañamiento grupal de este tipo, pues entre 7 y 10 personas suele ser, bueno, puede llegar a ser 20, pero normalmente el trabajo que llevamos haciendo siempre son 7, 10 personas. Ahí se inicia un vínculo de sinceridad, porque hay un compromiso total de todo lo que allí sucede y todo lo que se hable no salga de allí. O sea, hay cosas que tú en trabajos de coaching no cuentas a tu familia. Es lo que realmente te hace que entiendas mejor a las personas. Porque claro, dices, pero tú esto, ¿cómo no lo comentaste? ¿Cómo no lo hablaste? Pero sí. Algo hay que la esencia de la persona sale gracias a percibir que aquel entorno es seguro. Es como si surge un apego hacia aquello que es seguro. Al sitio donde estás, sabes que allí puedes hablarlo, que se van a generar soluciones y crecimiento. Nadie te va a plantear por qué hiciste esto antes, nadie te va a exigir. Solo es desde aquí hasta ahora, hacia adelante vamos a mirar. Y hay un grupo de acompañamiento de profesionales y de gente que también se está formando que crea, cada uno aporta. Es que es tan contributivo y colaborativo. Yo creo que cualquier persona que te encuentres que ha pasado por una formación presencial, porque claro, es la parte que hablábamos, no es lo mismo. Yo cuando me planteaba hacer la acreditación, pues claro, yo por temas de tiempo, de que estoy en mil asuntos metida y proyectos, yo decía, me voy a hacer una formación online. Claro. ¿Qué pasa? Que yo veía que la persona que me estaba diciendo, es que no estás entendiendo esto. Yo decía, ¿cómo lo voy a entender? A ver, si yo hice una ingeniería industrial, hice un máster en dirección de proyectos y un máster en artes escénicas en Madrid y tal, yo esto del coaching, o sea, que me lo saco yo con la gorra, ¿sabes? Porque yo lo que quiero es herramientas para usar ya en mis aulas, en mis clases. Yo soy pedagoga, quiero usarlas. Entonces, el delfín, ella me dijo, vale, tú misma. Pero de tal manera me dijo, no tiene nada que ver. Porque lo que tú vas a adquirir con los formadores presencialmente, que son gente que viene especializada de toda España, a darte esta formación, no lo vas a entender por mucha cabeza que tengas. Tú fíjate, mi planteamiento. Yo nunca pensé que tuviera mucha cabeza, pero yo decía, a ver, ¿qué va a ser el coaching que me va a sacar a mí de mi... que yo soy súper académica, o sea, llevo toda la vida estudiando porque me gusta. No porque nadie me obligara realmente. Y entonces yo le decía, bueno, yo tal. Pero cuando me habló de la presencialidad y de todo el tema... Luego, hasta que no te ves en ello y no ves lo que va surgiendo y lo que se va trabajando, es un trabajo de exponerte y salir constantemente de tu zona de confort, de que desde fuera te vean 360 grados y allí sale todo, es que también hay que ser valiente, porque, claro, tú eres tú ahora lo que tú crees y de repente te empiezan a ver de otra manera. Sí, yo quería preguntarle a Paula, antes comentabas... Que las personas que hacen o siguen una formación en coach, que cambiaban de color, ¿no? Bueno, es un ejemplo, sí, pero es verdad, bueno, es que en una foto, unas bueno, personas, sí, pues dices tú, es una manera de expresarlo, es que ¿no? Cambió, salió su ¿Crees que realmente para que te empape esa formación hay que desnudarse un poco? Es que no, tampoco es desnudarse, pero es que realmente estás viendo que esa persona que tienes enfrente está siendo tan generosa que ahí sale tu bondad. Es que tú puedes ser generoso mostrando también tu experiencia de vida y tu ¿sabes? Es un poco, estás viendo, claro, siempre hay gente, pues dentro del propio grupo hay gente más extrovertida, gente más líder, más tal, pero es verdad que en mi grupo de acreditación particular, pues había gente mucho más tímida, más cerrada y con grandes miedos escénicos, problemas de comunicación, y ahora quisiera que los vieras. A eso me refiero, ¿eh? ¿No? Es que realmente, ¿no?, es una satisfacción grupal, también es personal por cada uno de nosotros, pero grupal, es que es grupal. Sí, sí, se genera pues realmente esa sensación un poco no de tribu, porque tampoco es eso, cada uno va por su lado ahora, tampoco coincidimos en algún proyecto o nos comunicamos para esto, aquello, pero crea una sensación de haber vuelto a la esencia de lo que es un poco la tribu, el compañerismo, el ser todos de la mano corriendo, ¿no? El espíritu eso de... Es que es un... Por eso yo creo que el tema de decir, bueno, es que es un corro de la mano. Yo cuando doy clase muchas veces, pues estamos en corro, iniciamos de la mano, ¿no? Porque me parece ya esa sensación de sentirte acompañado a un lado y al otro y observado. Y es muy bonito. Bueno, yo no puedo decir otra cosa, pero es que es mucha más gente que decidió en un momento dado mayor crecimiento personal, profesional, y les van mejor las cosas, están mejor... Los demás dicen, jolín, pero ¿tú cómo consigues haber hecho esto? ¿Salen tus talentos? Claro, ahí hablamos del talento, que no estamos en este talento, programa El Talento ORG, pero ¿salen tus talentos porque te trabajas tus altas competencias, como si dijéramos profesionales, que a veces no las has visto y no... Entonces salen muchas cosas, es un trabajo muy detallado, tiene tu labor en casa también, depende de cuánto tú quieras llegar a implicarte en tu labor, en tu trabajo personal, en tu adherencia al proceso, pero sí que es verdad que aunque estés muy ocupado y hay mucha gente que haga menos lecturas, que haga menos ejercicios, que piense menos sobre sí mismo y se visualice menos, todos han ido creciendo de una manera determinada. ¿Tú crees que es vocacional? ¿El que el coaching? Sí. ¿Se necesita tener algo, digamos... algunas habilidades ya, digamos, genéticas o desarrolladas? Se necesita tener unas inquietudes desde pequeño. Incluso el niño bueno puede llegar al coaching. El niño bueno puede llegar al coaching porque ¿para qué yo fui tan bueno? ¿Para qué fui tan...? ¿Pero para qué? O sea, hablamos entonces de entrenamiento. Sí, sí. Siempre es un hábito. Podemos llegar al entrenamiento, hábito... Claro, el hábito y la repetición de determinadas conductas del poder de la palabra te hace... Hay gente que no dice por favor o gracias nunca. Realmente en España dices, oye, quítate que no veo en clase. En cambio tú podrías decir, por favor, Susana, ¿puedes apartar un poquito la cabeza? Es que no veo en la pizarra, por favor. Gracias. Ya es, pero es que aquí es, oiga, que voy yo primero. Perdone, señora, es que llegué un poquito antes que usted... Pero es que eso es entrenarse, es un hábito, porque vamos tan rápido que quito a este el primero y yo me pongo primero y al volante cómo vamos también. O sea, ¿cómo conduces? ¿Cómo direccionas tu vida? ¿Cómo vas al volante? ¿Qué es lo que hace que te sientas poderoso? Deja de sentirte tan poderoso y siéntete más persona. Es un poco esa esencia de... Rubén, ¿tiene una pregunta? Al utilizar estas herramientas en clase con niños... aparte de los conocimientos que aprenden con la materia que se esté dando, ¿tú crees que se están creando pequeños mini coaches? Pequeños mini personas, o sea, mini coaches no, se están creando personas que tienen la capacidad, yo creo que se están creando futuros líderes, líderes relacionales, líderes emocionales, es ese trabajo... ojalá pudiéramos demostrarlo de aquí a 25 años, pero mira, en California mismo pues hay lugares como Universal Mandala, que también he ido a unas conferencias. Ellos están viendo que ya niños que se han criado con un trabajo emocional profundo y desde una forma de entender el sentimiento y su propia emoción y su propio percibir la emoción corporalmente, que es muy importante también antes de que te lleve a la ira entonces esa especie, ahí sí que hay un control. Ahí sí que es es ser bueno realmente, pero nadie les dice eres bueno ahora, sino que ellos notan que están siendo buenos para sí mismos. Y entonces ya saben que no van a generar el conflicto con los de alrededor, porque ya notan que están en ese punto. Pero es todo trabajarlo y hay ciertos anclajes emocionales, hay que entenderlo, hay que tener un punto de referencia, tener otros sitios para me voy a una esquina porque necesito pensar con mi cabeza, aprender a pensar. Así que entonces las emociones tienen que ser entrenadas. Sí, sí, claro, las emociones tienen que ser acompañadas, pero las tuyas son tuyas y lo sientes a tu manera. Tú vas a definir el amor con una serie de características emocionales distintas que Rubén y que Cristina y que Ana y que Patri y que Raúl, que están en la pecera. El amor para cada uno puede tener, si hacemos piecitas del ego y definimos un muñequito con las emociones que lleva el amor, cada uno nos va a salir distinto, porque entendemos la alegría, entendemos el entusiasmo, la sorpresa, entendemos la tristeza y el asco de distintas maneras, que hablamos el otro día del asco, ¿no? Sí. ¿Qué es el asco? ¿A quién le puede dar más asco o menos asco? Una cosa es tan interno. Entonces, ¿el amor tiene asco? Cada uno diríais, ¿tiene asco el amor? A mí no me mires. Bueno, pues entonces, ¿tiene tristeza el amor? ¿Cuánto de tristeza tiene para ti? ¿Sobre 10 piezas, cuántas piezas de tristeza le pondrías? De hecho, el amor y la tristeza son dos emociones que van muy relacionadas. ¿Tiene sorpresa? También. ¿Tiene enfado? O sea, es muy, muy importante la inteligencia emocional. Desde pequeños, para controlar luego ya que todo lo demás va a venir. Es que si no hay ese control emocional desde el principio, y es que es desde el respeto absoluto de que cada uno siente de una manera, pero déjale sentir, déjale ser triste, déjale estar enfadado. Estoy enfadada. Tienes todo el derecho, es lícito estar enfadada. Cuando me dicen a ella, estoy enfadada, me cuesta. Sí, enfadada contigo y con todas. Es lícito. Me voy a sentar en el banco y no voy a hacer nada. Y al cabo de un rato, pues se le pasó el enfado, viene y te dice, te quiero. ¿Pasó algo? No. Las demás lo vieron, no pasó nada. Yo no obligo a que una persona tenga que realizar la actividad si está enfadada. Pues, no, asumir, claro, está asumiendo sus propios sentimientos. Buscó su rincón, para ella fue el banco, para otra es agarrarse a la mochila, para otro puede ser romper el lapicero. Oye, no sabemos qué puede ser, ¿sabes? Hacer un desahogo de esa emoción momentánea que sienten aquel grupo de trabajo. Pero es verdad que eso, claro, en el aula no estamos teniéndolo en cuenta, aunque sean pequeñas píldoras de emoción. No te digo que todo el tiempo sea emoción pura, porque el profesor tiene sus competencias, su trabajo, pero sabe manejar el profesor sus emociones para poder hacer llegar la emoción al aula, para que haya entusiasmo. Yo ayer tuve una actuación con las niñas aquí en la Feria de Abril de Gijón y las que estaban allí definieron el entusiasmo. Realmente no se fijaron en las ¿con qué entusiasmo están en ello? ¿Con qué? ¿Qué sensación grupal? Entonces yo creo que es el ejemplo. Y además, cerrando, comentar que una de las competencias que también tiene el coach es ver las emociones de los demás y no interpretar, sino que preguntar cómo se siente otra persona. Sí, siempre el preguntar, pues claro, hay que tener tiempo. A veces en el aula no puedes hacer una escucha activa, es decir, grupal, tampoco lleva nada. Pero sí que sientan que estás, que en ese momento esa persona que te habla, pues bueno, lo reconduces, pero puede haber la escucha grupal, es decir, un poco todo el círculo, una persona habla y los demás un poco en asamblea escuchan, pero sí que es verdad que saber preguntar en un momento dado cómo sientes ese enfado puede ser importante. Para mí, pues aquella persona, que esa niña, esa pequeñita que se sintió enfadada, pues sí que luego le pregunté cómo se sentía, luego cuando volvió dijo feliz y te quiero, pues se le pasó, pero es que no fueron ni 10 minutos. Y bueno, puede ser así o puede ser, siento tristeza, siento... Se nos está acabando ya el programa, un lujo tenemos aquí a los cuatro, Cris, Yoli, Rubén, Paula. ¿Puedo cerrar todavía un poco? ¿Me dejas un poquitín? Venga, tengo aquí una frase con la que me gustaría cerrar el programa de hoy, que es de Soñadores de Sueños, y dice, da sin permitir que te utilicen, ama sin que abusen de tu corazón, confía sin ser un genio y escucha sin perder tu voz. Gracias, Tesoro del Talento. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.